El 18 de noviembre del 2011, a las 4 y media de la tarde, antes de salir, dejé el lavarropas andando con la ropa de los chicos. Me hice un rodete, me sacudí unas migas de la remera y me fui para la finca. Agarré para la izquierda y en el camino me encontré con mi amiga María Esther y quedé en ir a tomar unos mates después de que averiguara del trabajo que me ofrecían. La saludé y seguí mi camino. Después, dicen, me tragó la tierra. Vamos a volver al móvil en vivo. Sebastián Goiburo continúa allí en 3 de mayo para contarnos cómo se está desarrollando esta inspección ocular por el caso Soledad Olivera. Seba. La última vez que vieron a Soledad fue el 18 de noviembre de 2011, aproximadamente a las 16 horas. Fue vista al final de esta calle, pero desde allí hasta el portón de la finca Curayanca son 123 metros que no se sabe, nadie sabe, mejor dicho, qué es lo que pasó. ¿Pudo haber tomado algunas otras sendas alternativas a este camino? ¿Cuánto tardó si es que fue directamente hacia la finca? La finca. Capítulo 2. Buscando a Soledad. Bueno, esa tarde era tipo 3 de la tarde, si no mal recuerdo. Y Soledad entra al baño, recibe un mensaje y sale de acá. Cuando ella sale, lo que recuerdo que dejó la barropa andando y ella de acá sale diciendo que iba a pasar por una finca a fijarse si conseguía trabajo para el lunes empezar a trabajar. Y nos dijo que la nenita de ella estaba durmiendo y que cuando se despertara, que le dijéramos que ya venía, que había ido a comprar. Y los otros dos estaban en la escuela, los varoncitos. Y como iba y volvía, me dejó a cargo de la nena nomás, la chiquita. Y se fue. Me llamo Soledad. Soledad Olivera. Hasta el viernes 18 de noviembre del año 2011 vivía en una casa del barrio Paraíso. Allí estábamos, la Romina, la Marcela, mis dos hermanas, el Mauricio, mi cuñado y mis tres hijos, Rodrigo, Brian y Milagros. Siempre ellos se meten en problemas. Y no llegaba, y era las 7 y no llegaba. Y al otro día le mando un mensaje y le digo que vuelva, porque si no le iba a poner la denuncia. Y ella me responde, ponela si querés. Uno que la conoce no se da cuenta al toque que no era ella. Entonces la empezamos a llamarla de todo tipo de celular. Mío, del vecino, de mi cuñado, de todo el mundo. Y el celular lo tenía apagado. Y nunca más se volvió a escuchar. Y la fuimos a buscar a la casa de sus amigas, a la casa de la expareja, y en ninguno encontramos respuesta. Esta historia comienza el 4 de septiembre del año 2012, día en que desaparece Johanna Chacón, alumna de séptimo grado en ese momento, tenía 13 años y dicen los chicos que iban en el colectivo y el chofer también que bajó, abrió la tranquera de la finca y la familia dice que nunca entró. Desde ese día se produce un agujero negro en esta terrible historia porque nunca más supimos nada. A Silvia en la escuela le dicen a celadora, de la desaparición de Joana, le dicen a Silvia, pero Silvia acá, la mamá de unos alumnitos nuestros, también está desaparecida. Y a causa de esta desaparición descubrimos que la mamá de tres chicos de nuestra escuela estaba desaparecida desde noviembre del 2011. Preocupación grande también surge a raíz de que habría una denuncia similar por otra joven también con averiguación de paradero en esa zona. Sí, efectivamente, tomé conocimiento justamente en el día de ayer y la causa la he erradicado a partir de ayer en esta fiscalía. Así explicaba la fiscal especial el modo en que se llevan adelante las investigaciones. Claudia Ríos aseguró que trabajan en conjunto con la policía y que por el caso de la chica que está desaparecida desde noviembre de 2011, el miércoles a la tarde remitieron las actuaciones para avanzar también en esa causa. Años 2011, el de Soledad Olivera, y 2012, el de Joana Chacón. Nada se sabe, a estas dos mujeres se las tragó la tierra. Y ahí me acordé del mensaje que yo vi. Bueno, esa tarde era tipo 3 de la tarde y Soledad recibe un mensaje. Yo era muy curiosa, era chica. Le reviso el celular, la estaba esperando Mariano Luque. Y se fue, dijo, ya vuelvo. Y como siempre iba y volvía, no me pareció raro. Dije, bueno, va a ir, se va a ir a fijar el trabajo y bueno, después va a pasar por el Mariano porque eran amigos, tenía relación de amistad, no es que era una persona lejana, sabíamos quién era. Toda la vida mi mamá trabajó con su papá y ella también iba a trabajar en la finca esa. Entonces no me pareció raro. El domingo, tipo 7, nosotras tres, yo, Marcela y Mabel, nos acercamos hasta la finca de Don Curayanca. Golpeamos las manos, sale Beatriz, porque vivía ahí también las chicas Chacón, vivían ahí. Sale Beatriz, mandamos a llamar a Mariano. Sale Mariano. Y él, la respuesta de él fue que no había visto a mi hermana, que él, si ella había venido, él estaba en la finca atrás trabajando, que no lo hubiera escuchado. Y que su papá estaba en Tunuyán con las chicas y bueno, con la familia estaban en Tunuyán ese viernes, ese fin de semana, habían estado en Tunuyán. Entonces le dije, bueno, pero yo vi un mensaje que mi hermana venía para acá, de tu celular. Él, a lo que me responde, se pone nervioso y me dice, revísamelo al celular si querés. Y le digo, no es para revisártelo, solamente que te digo que ella salió para acá. Ella, yo sé que vino para acá. Y que no, que le revisáramos el celular. Mi hermana dice, pero si no te estamos diciendo nada, solamente que si la habías visto nada más. Y si no la viste, no la viste. Y no, él afirmaba y juraba que no la había visto y que ese día, que si ella había ido, él estaba trabajando. Así que no podría haberla visto. Y bueno, nos volvimos sin ninguna respuesta clara, pero con dudas, porque estaba muy alterado, se había alterado y era solamente que nos respondieran si la había visto o no, nada más. Esa calurosa siesta del 18 de noviembre del 2011, después de encontrarme con la Esther, no quería demorar mucho, así que corté camino por la tranquera vieja y agarré la calle 4 hacia la finca. Mientras caminaba me acordé de lo que decía una vecina de mi pueblo. A la hora de la siesta, siempre salen las mujeres que se portan mal. Las chicas que se escapan de su casa porque no quieren dormir. Las jovencitas que buscan su primer beso y las amantes de los hombres infieles. Me apuré para que nadie pensara cualquier cosa. Y así fue, pasó el tiempo, nada, uno que otro rumor. El rumor es que es lo primero, cuando uno se pierde. Y se fue para acá, y se fue para allá, todo mentira. Pero nadie había visto nada, ese día nadie vio nada. Pero los rumores estaban siempre. Era también feo, pero era todo feo. Y no había respuesta, porque mi hermana Mabel iba a la comisaría y no le daban respuesta. Que sí, que la estamos buscando. Que sí, que ya se movieron los papeles al centro. Que sí, pero ya los movimos. Que tu hermana es grande, que no pudo hacerse cargo. Porque eso es lo que nos respondían. Siempre poniendo peros. Nunca fue nada claro. Fuimos a la fiscalía con mi compañera y preguntamos por las dos chicas. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el expediente de Soledad? Estaba ahí. Hacía 9 meses que había desaparecido. Y estaba cajoneado. Claro, no se hizo público primero porque no hubo investigación, digamos. Lo cajoneó, bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que cajoneó, lo que todo este prejuicio de clase. Se comprueba incluso que no me voy a acordar el nombre del Nora. El fiscal Nora. Fiscal Nora. Es que es removido a su cargo incluso. Que la cajonea, o sea, cajonea el caso de Soledad después que las hermanas hacen la denuncia. Y mi hermana iba casi una vez a la semana iba. Se venía de la pega hasta la comisaría a preguntar y nada. Y era muy feo. Muy feo. Muy feo. A ver, no cualquier persona sabe que puede defender sus derechos, ¿no? Entonces, los que hemos ido aprendiendo a que nuestros derechos son defendibles y que si no los defendés, es muy raro que alguien venga a decirte, vos tenés derecho a tal cosa, te lo voy a otorgar. Entonces, en el caso, sobre todo de las mujeres, por toda esta cuestión patriarcal, ¿no?, que existe, si no defendemos nuestros derechos y el de nuestras hermanas, vamos mal, vamos mal. Y de ahí como que pasó un año y nada, se desapareció mi hermana y fue una más. Primero creo que me contacté con Silvia por mail para preguntarle qué había pasado, bien, porque siempre tuvimos contacto con la policía, de cómo estaban buscando a la nena, de cómo se abrió una causa. Hice los contactos con la fiscalía, pero con la primera que hablé por mail fue con Silvia, de preguntarle cómo había sido, qué había pasado. Mi nombre es Silvia Minoli, soy directora de la escuela 1182, Virgen del Rosario, de 3 de Mayo, La Valle, provincia de Mendoza. Y como muchos sabrán, ha desaparecido Joana Chacón. A raíz de este caso, surgió también la noticia de que había desaparecido Soledad Olivera un año antes, el 18 del 11 del 2011, o sea que va a ser un año. Es mamá, Soledad, es mamá de 2 chicos de la escuela. Bueno, ¿qué les quiero transmitir? Que tomemos conciencia de esto. Es un tema insólito para nosotros como comunidad rural. Lo cotidiano es cada vez más angustiante porque las chicas no están. Joana no está con nosotros y Soledad no está con sus hijos. Esos niños que tenemos todos los días en la escuela preguntando ¿cuándo vuelve mi mamá? Pero es que la comunidad de La Valle se moviliza a partir de la desaparición de Joana Chacón 9 meses después, y es ahí cuando la directora de la escuela, Silvia Minoli, se entera, cuando desaparece Joana y se movilizan por Joana, que también estaba el caso de Soledad. ¿Y dónde estaba el caso de Soledad? Durmiendo en una oficina fiscal. Y ahí entonces la movilización comienza por los dos casos. Entonces fue mucha angustia, pero de movilización, eso fue lo que yo vi. Esto así no se queda. ¿Cómo sigue este camino de lucha? ¿Cómo siguen los meses siguientes mientras seguimos con esta búsqueda? Lo que nosotros pedimos es que cualquier persona que tenga un dato, cualquier persona que acceda a ver una foto, cualquier persona que haya visto a cualquiera de las chicas, que por favor se comunique con nosotros, se comunique con la justicia, y que cuando tenemos un dato tenemos que llevarlo a la justicia, porque es el lugar justamente para que podamos llegar a las chicas. Nosotros estamos seguras que están vivas, las estamos buscando vivas y las vamos a encontrar vivas. En esta defensa que hacemos por los derechos desde la escuela, tenemos la necesidad también de sentirnos acompañados. No, a Soledad la conozco el día de la primer marcha, que fue a los dos días, que fue alrededor de la plaza. Cuando nosotros vamos ahí, ya estaban las hermanas de Soledad ahí. Que la estamos esperando, que la estamos buscando y que si se puede, no sé, de alguna forma, o si puede tratar de comunicarse con nosotros para saber si está bien o cómo está. Porque nos preocupa cómo esté ella o qué le haya pasado o lo que esté pasando. De alguna forma, no sé, porque nosotros tenemos la esperanza de encontrarla. Sí conocía a sus hijos porque el más grande, Rodrigo, se arrimaba a la escuela y te veía y te decía: "Seño, ¿usted sabe que mi mamá se fue?". Que era lo primero que se pensó, que se había ido. Y al otro día te lo encontraba y decía: "Seño, ¿usted sabe que mi mamá se fue?". Era recurrente el Rodri diciendo chiquitito. O sea, conocía que la mamá no estaba, pero el mismo niño decía: "¿Usted sabe que mi mamá se fue?". Y al otro día lo mismo. Pero nunca, no, ahí es donde nos enteramos que había ido a la finca, que había un mensaje, que nunca había vuelto, que había una relación con ese hombre. El niño solito te buscaba para decirte, como una necesidad de contarte lo que le había pasado, que su mamá se había ido. Y eran unos niños, lo vieron mal. Había fallecido su abuela, cabecilla de la casa, y después que se perdiera su mamá, era mucho. Y los niños, una que otra cosa que entendían y captaban, y a la vez no, porque seguían siendo niños. Son niños, y cómo le explicar, no, tu mamá se fue, o porque quiso, o decirle que alguien se la había llevado, si nosotros ni nosotros sabíamos la respuesta. Un 4 de septiembre del año 2012 desaparecía Joana Chacón, una joven de 15 años de La Valle. Familiares, maestros, amigos y allegados en la comunidad hicieron una caravana desde la escuela Virgen del Rosario, donde ella asistía, para reclamar por su búsqueda. Silvia, muy brevemente, ¿un balance de estos 2 años? Bueno, el balance, Juan, es negativo por un lado porque no tenemos a Joana ni a Soledad, pero positivo por el otro, porque se ha ido sumando gente. ¿Cómo sigue la cuestión hacia adelante, digamos, más allá de lo jurídico, que hoy dabas la buena noticia de que este abogado de los derechos humanos se ha constituido como querellante? Yo, en lo personal, me enteré como nos enteramos todos. Cuando se instala mediáticamente la desaparición de Joana, inmediatamente el caso de Soledad, y bueno, lo fuimos como cualquier policial, por llamarlo de alguna forma, que se instala mediáticamente, lo empezamos a seguir. Y es Elba Morales la que me hace el contacto con Silvia Minoli. Silvia Minoli, en esta búsqueda también de apoyo, acompañamiento de organizaciones con más trayectoria y experiencia en trabajos de búsqueda de personas. El MET, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que sigue funcionando y sigue trabajando, es icónico en el trabajo de Memoria, Vida y Justicia en Argentina. Y en el trabajo de investigar y obtener buenos resultados de esas investigaciones. Y a partir de ahí, bueno, fue escuchar a Silvia, interiorizarme más del caso y trasladarlo en ese contexto a la Secretaría de Derechos Humanos, para la cual yo trabajo, en la cual venimos trabajando solamente en causas de lesa humanidad, instalarlo como un hecho que necesariamente el Estado debía intervenir. ¿Cómo estaban las causas? Me preguntás. Estaban con todo lo que formalmente se hace en una causa. Es decir, pedidos de informe, la declaración de testimonios de los familiares y de quienes estuvieron en el hecho. Pero no había un trabajo más profundo, más responsable. No había un compromiso institucional desde la justicia, que con el tiempo lo tuvo que tomar. lo tuvo que tomar por la presión que representó este caso para la justicia. Pero bueno, era muy pobre lo que había, no había absolutamente nada. Habían las sospechas, pero sospechas eran todas de pasillo, en relación a Luque, en relación a todo el entorno de, en el caso de Johanna, de Johanna, y en el caso de Soledad, con una marcada estigmatización respecto de Soledad, por la forma de ella, por lo que ella era y hacía de su vida, y bueno, y nada más. En estas tierras las verdades se esconden bien adentro. Y en su lugar florecen mentiras que la gente anda contando. Chismes que se dicen por los caminos que cruzan el pueblo. Y una madre soltera de 3 hijos de 2 padres diferentes es la historia preferida de las malas lenguas. Porque ¿qué pasaba y qué decía la comunidad? Y se fue. Dejó a los chicos y se fue. Es lo más fácil, ¿no? Es la forma más fácil de resolver estos casos. Vuelvo a lo mismo, del contexto, ¿no? Era más fácil responsabilizar o creer en la fantasía social de que una piba de 28 años se había ido con alguien e iba a volver. Y, no sé, desapareció y bueno, ya está. Se fue. Eso era lo que decían, ¿no? Era, la secuestraron, la mataron, la violaron, hicieron esto o lo otro. Era, se fue. Si preguntás en el pueblo por mí, te van a decir, seguro se fue con alguno, que por eso no me encuentran. Realmente no sabemos nada, está todo en investigación, ¿viste? Y nuestras sospechas no sirven de nada tampoco, uh-huh. Porque... viste, uno en el diálogo puede decir muchas cosas, pero no hay nada, no tenemos ninguna certeza de nada. Que ustedes se preguntarán por qué nosotras seguimos hablando de trata. Yo también me lo preguntaba anoche. La... La hipótesis de la trata siempre estuvo instalado muy fuerte. Y bueno, y nunca nadie se había ocupado o había pensado decir, bueno, si hay trata, vayamos a planteémoslo en otro lugar. De una red de trata se le harán tratamientos, se la contendrá, no sé, pero la vamos a tener de vuelta. Sí, Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Johanna. Johanna, Johanna no aparece por su casa, reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, la, sí. Recibimos denuncias, ya hemos puesto 0800 ahí para que la gente se comunique y que están bien visibles en la escuela. Se presentaba como un hecho gravísimo para el Estado mendocino y para el Estado argentino. Que se haga todo lo que se puede hacer. Que se investiguen todas las hipótesis, por más débiles que sean. Se suponía o se tenían datos como que La Valle era un lugar de ablandamiento. Para esas jóvenes que después se las llevaban a otro lugar para explotarlas. Es la forma de explotación más tremenda que sufre una mujer. Te quitan todo, tu identidad, tu vida. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. Laray, laray, la, sí. Te quitan todo, tu relación con la comunidad. La comunidad estaba bastante asustada, diría yo. Y ayudarnos, acompañarnos entre todos, cuidarnos entre todos. Si por ahí estamos, ahí están los chicos, bueno, entre todos cuidar al otro chico también, al de uno, movilizarnos un poco más entre todos la comunidad, ¿no? Hicimos un movimiento muy fuerte, me acuerdo, que llevó a investigarse creo que eran 14 hipótesis de investigación. La policía, la fiscalía, la escuela, uh-huh. Todo el mundo la está buscando y en realidad... no hay ninguna respuesta. Eso es, la situación en la que están. Horrible, ¿no? Uh-huh. Quiero seguir pensando que un día en la televisión van a encontrar una chica Quiero pensar eso. Aquí tenemos en nuestro estudio un afiche que pide por Joana Chacón, por la aparición de Joana Chacón y de otra... Soledad Olivera. Ah, y de Soledad Olivera, me había olvidado el nombre. A mí me pasó mucho en mi cobertura. Primero porque las hermanas de Soledad en la primera etapa no aparecían, no quisieron... Yo, por ejemplo, las contacté y muchos no querían hablar, era muy difícil abordarlas. No querían dar demasiados detalles. Con lo otro, había otras fuentes y era una nena. Había una nena que no sabíamos dónde estaba. Y a mí eso me interpelaba más. Y además tenía a las maestras siempre como ahí, y los compañeros, y la mamá, y los hermanos, y no sé, a mí me interpeló mucho más y tenía más herramientas. Yo creo que es ahí donde Silvia agarra a las dos y empieza a meter pata para adelante. A raíz de Joana, del caso de Joana, también queremos difundir el otro, que quedó así como en el olvido. Como que de lo otro no tuve muchas herramientas por ahí para contar esa historia. Nosotros pintamos a Joana con todas esas voces. Y de la otra persona, de Soledad, yo no tenía muchas voces. Pero siempre las dos, nunca ella dijo, bueno, que se las arreglen, no. Pero siempre las dos, no. Eso fue claro para todas. Imagínate los chicos que no tienen a su mamá hace casi un año. Sí, ¿no? Sí. No se dio difusión a la ausencia de Soledad Olivera. Y las voces que tenía eran muy apagadas, muy, muy que no querían hablar, muy que... Entonces, ¿cómo se construye una persona que no ves? Me llamo Soledad, Soledad Olivera. Nací un invierno de agosto de 1983 en Lavalle. Y ella era ama de casa, así que se la pasaba en la casa. Y uno que otro trabajo en temporada de cosecha o de lo que había. Alcanzame la sala aquella, bomba. Soledad era una chica que, como tantas, no tenía trabajo. Yes. Tenía trabajo temporario. Cuando había una cosecha, cuando había algo para hacer, ella lo hacía porque tenía que mantener a sus hijos. Era una finca de olivos la que administraban los Curayanca. A don Luis la gente le iba a pedir trabajo para cosechar aceitunas. La conocí cuando fui a acompañar a mi mamá a la finca. Fue antes del accidente. Te conté que cuando ella se pierde el 18 de noviembre, en junio falleció mi mamá, el 22, entonces en ese año fue todo muy duro. Y mi mamá falleció en un accidente laboral. Se le había muerto la mamá unos meses antes en un accidente muy terrible, porque la mamá salía de cosechar y se cae debajo de la rueda de un tractor que la mata. Se resbaló y la pisó el tractor. Después del accidente de mi mamá, tuvimos que salir a buscar plata para mantener la casa y darle de comer a mis hijos. Al ser la mayor y mi mamá era la cabecilla de la casa, tuvo que seguir ella, que hacerse ella responsable de todo, porque mi mamá salía a trabajar y ella se quedaba acá en la casa. Pero cuando mi mamá fallece, ella tuvo que salir a buscar trabajo para hacerse cargo de nosotros, de los más chicos. A veces hacíamos pan y lo íbamos a vender con la Romina. Otras veces le iba a pedir a don Curayanca que me consiguiera alguna changa. O me prestaron unos pesos. Entonces hay una situación de vulnerabilidad como rodeando estos dos casos, que, pero te diría, extrema. Mm. Una tarde fui a la finca a pedirle trabajo a don Curayanca. Como no lo veía por la casa, me fui para el fondo. Ahí me lo encontré al Mariano. Estaba parado frente a un tacho grande en el que había prendido un fuego. Me dijo que estaba quemando un perro que había matado porque tenía rabia. Mientras tomábamos mate, él movía los huesos en el fuego y de tanto calor me ardían las mejillas. No me acuerdo si esa fue la primera vez que estuvimos juntos. Sí, yo siempre lo dije. Él le gustaba a mi hermana. Volviendo a lo de Soledad, claro que sí. El hecho de ser, como pasa con todas las mujeres, ¿no? El hecho de ser madre soltera, el hecho de que no era del mismo papá, el hecho de que salía con Mariano Luque, porque fue una pareja de ella. Y tenía... le hacía regalos cuando mi hermano iba a trabajar. Les regalaba chocolates, cadenitas, cosas a mi hermano. Pero mi hermana estaba muy, muy enamorada del padre de su hija. No tenían relación con el padre de su hija, pero lo mismo. Pero él sí, le gustaba a mi hermana. Si tuvieron una relación o no, no lo sé. Yo te puedo decir que no y tal vez que sí. No era de 3 de mayo. Llegó a 3 de mayo a través de que la señora fue a vivir con Curayanca y vivieron en esa finca, pero no era un chico que había ido a la escuela en 3 de mayo, que se convirtió en hombre, digamos, estando en 3 de mayo metido en la finca. ¿Tenía una relación que él la ayudaba? Sí, la ayudaba, porque la familia en sí nos ayudaba. Cuando falleció mi mamá, te lo vuelvo a repetir, nos ayudó muchísimo. Pero no sé a qué punto llegó la relación que tenía. Si era amistad o era otra cosa. Mario era un chico, ya era un hombre. Pero cuando llegó a 3 de mayo, un tipo que lo metieron en la finca y de la finca no salía. Iba a lo mejor a hacer alguna compra porque lo mandaban, pero no se relacionaba con nadie. Nadie sabía quién era Mariano Luque. Era... hijo de la esposa de Curayanca. Una persona con un carácter complicado, digamos, que en el medio de esa situación era como que estaba por encima de ellas en cuanto a las posibilidades, en cuanto a la jerarquía. O habrán sido novios, tal vez que no funcionó. Yo no sé, ahora no recuerdo mucho, pero tal vez que se habrán dado una oportunidad y no funcionó. No funcionó porque mi hermana... estaba enamorada del padre de su hija y bueno, tal vez que no funcionó. Quiero olvidarla. Y ahí me acordé del mensaje que yo vi. ¿Tienes idea de quién es Eduardo Girón? Concretamente, en relación al día de los hechos, él vuelve a sostener que solamente mantuvo aproximadamente 10 mensajes de texto por teléfono. Yo siempre dije, revísenle en el celular, porque como las veces que habíamos ido a la policía, yo le dije, fue la última persona que le mandó el mensaje, podían haber ido por ese camino. Y que esos mensajes comenzaron sobre las primeras horas de la tarde, y bueno, estaba acreditado por los informes que han dado las empresas de teléfono celular que las comunicaciones comenzaron a las 6:45 de ese día 18 de noviembre y hay más de 100 mensajes entre Mariano Luque y Soledad Olivera. La primera vez que él fue preso fue por las llamadas, porque estaban todos los registros de llamadas y las veces que él la había llamado. Entonces acá es una de las primeras contradicciones fuertes. ¿Por qué la interrupción abrupta de las comunicaciones? Es decir, durante toda esa semana se habían estado comunicando por mensaje de texto y nosotros lo hemos podido ver eso en las planillas que han mandado las empresas de telefonía. Y ese día mantienen tantas comunicaciones telefónicas y de repente, a partir de las 16:30, que es el último mensaje, nunca más Mariano Luque vuelve a tener una comunicación telefónica con Soledad Olivera. No pudo dar una explicación tampoco de eso. Entonces, fue por las llamadas. Pero yo creo que si hubieran revisado un poquito antes, hubieran visto los mensajes. Y ya llegó a este lugar también Mariano Luque, quien es, lo decíamos, el hijastro de Curayanca. y que fue imputado por el fiscal de delitos complejos que investiga la causa de la desaparición tanto de Joana Chacón como de Soledad Orivela, fue imputado por falso testimonio. ¿Pero es un delito excarcelable? ¿Ya, Juan Pablo? Sí. Curayanca nos dijo que ya está en este lugar, es un delito excarcelable, se seguirá investigando, por supuesto, pero aquí ya está Luque junto a su novia Beatriz, a su mamá y también a Curayanca, la familia que tiene a cuidado esta finca de 2 hectáreas de olivo. Cuando la tierra te traga empiezan las historias. Que me fui a visitar unos parientes a Salta, que abandoné a mis hijos para irme atrás de un hombre. Que me fui a trabajar a un cabaret de Neuquén. Que la Betty me amenazaba por celos. Que el Mariano estaba enojado porque no le prestaba atención. Que fue por lo mismo que desapareció Joana. Todas pueden ser ciertas. Por eso te desaparecen. Para que este cuento tenga todos los finales posibles. Seguimos, avanzamos con toda la información y quedan solo unos días para que empiece el juicio oral por la desaparición de Soledad Olivera. Y hoy inicia el juicio a Luque, que es el principal sospechoso. Para nosotros es un hecho histórico. La verdad que pensar que Soledad desapareció en 2011, que sale a la luz públicamente en el 2012 con la desaparición de Joana, y cómo a partir de eso empezamos a caminar. Es como que llegamos al fin de una etapa muy larga. Llevamos 3 años peleando por esto y un año perdido prácticamente desde que desaparece Soledad Olivera. Fue poder descubrir ese mundo de Soledad, porque ahí dieron testimonio sus hermanas, vi por primera vez a sus hijos porque no los conocía, a sus vecinos. Fue entrar a la vida de Soledad en ese juicio para mí. O sea, salir con algo nuevo, de un pedacito nuevo de su vida. Estamos llegando recién ahora a la instancia del juicio oral, en la cual se está responsabilizando al señor Luque por la privación ilegítima de libertad de Soledad. Entonces nos replanteamos, bueno, ¿qué pasa con nuestras mujeres que desaparecen? Que en este caso hay un imputado y que supuestamente la carátula es por prohibición ilegítima de libertad. Ahora, ¿qué pasa si hubo un homicidio? Tanto el fiscal de instrucción, el doctor Santiago Garay, como el sexto juzgado de garantías, como la Cámara de Apelaciones, nombran la palabra homicidio en sus escritos, y bueno, tal vez sea esa la acusación que nosotros esperamos. Nosotros venimos siguiendo la línea de pensamiento del tribunal en los últimos 10 años aproximadamente, uh-huh. Y el tribunal tiene una visión en este sentido. Hay antecedentes negativos. Por supuesto que sí. Los jueces los conocía, algunos sí, otros no. En ese momento no se hablaba demasiado de perspectiva de género, mucho menos en la justicia, que es un lugar hipermachista, hiperpatriarcal, si bien hay esfuerzos para cambiarlo. Pero sinceramente, si tengo que hablarte de lo que creo que puede llegar a pasar o no, la verdad que las esperanzas a veces decaen al no encontrar las respuestas que nosotros queremos. Aunque no se haya encontrado el cuerpo de Soledad, pero no hay indicios de que nadie la haya visto en otro lado. No puede haber estado privada de la libertad durante 3 años o 4. Entonces nosotros entendemos que Luque tiene que decir la verdad. Luque, ¿tiene algo para decir? Era una observadora y en algún momento era como hasta un alivio no ser el juez y la jueza ahí. Bueno, no había juezas, ahí eran todos jueces, pero decía que era como muy complicado. Uno de los temas que ha generado conmoción en Mendoza tiene que ver con la desaparición de Soledad Olivera. La comunidad está clamando por su aparición. Hubo un proceso judicial que ha concluido en la jornada de ayer. Durante la mañana de ayer estuvimos expectantes por la sentencia que daría un tribunal mendocino sobre el caso Soledad Olivera. En virtud de lo dispuesto anteriormente, condena sin inmediata libertad de Adrián Mariano Luque Ruarte, los autos número E. Absolución. Sí, absolución. Con una absolución del único sospechado por esta causa, ya ha generado eso muchas reacciones adversas. ¡Vamos a quedar acá adentro! Porque no puede ser que absuelvan a este tipo, es increíble, no cabe en la cabeza. Estamos acá bancando desde el principio este juicio, bancando esta lucha, y y que ahora lo absuelvan. Esta, lo único que muestran es que la justicia es machista, que nuestras vidas no valen absolutamente nada, que estos tipos estarán parados por esta justicia. Poder judicial es lo que hay, lamentablemente, no es nuevo. Vuelvo a repetir, quienes trabajamos a diario en el Poder Judicial, este es el Poder Judicial que tenemos. Esta es la respuesta que el Poder Judicial le da a las mujeres, le da a los vulnerables. ¿Qué? Yo estoy segura que él tiene que algo que ver, porque mi hermana iba justo para la finca. El día del sobreseimiento, de la absolución, del juicio, fue una puñalada... Mal. Mal, pero no con miedo. Pero mal. Obvio que para la familia y quienes acompañaron el caso fue una puñalada. La justicia no nos volvió a escuchar. A ver, habían pruebas. Ellos no se quisieron mover. Ellos no quisieron moverse. Y que saliera así como si nada, como... Bueno, sí, le encontramos un par de llamadas, pero bueno, eso no lo hace culpable. No, obviamente que no lo hacía culpable, pero hubieran investigado. Si hace un año habíamos puesto la denuncia, hubieran investigado. Si bien había un montón de indicios, no había pruebas certeras, digamos, de que lo vieron, y bueno, sobre eso fueron los fundamentos de los jueces para liberarlo por el beneficio de la duda, que fue eso. Pero en esa línea de razonamiento había una estructura de razonamiento que le indicaba responsabilidades a Soledad. A partir de patrones del deber ser, o cómo debe ser una mujer, o cómo debe... Bueno. Y sí, fue horrible saber que era la única persona que podría ser culpable y estaba como si nada. Como si nada en la calle. Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Hundir la pala, pasar el guadal, romper la tosca, rascar las piedras hasta desgarrarse y seguir. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. Pero creo que esa absolución de Luque, tratando de mirar el lado positivo, sirvió muchísimo. ¿En qué sentido? En que desnudó al Poder Judicial. Desnudó al Poder Judicial, una estructura con visión machista, patriarcal. Desnudó al Poder Judicial. Valerio, que juega la corte el día de hoy, tiene el karma de Soledad Olivera. Más allá del resultado, que fue terrible ese día, fue de llanto, de muchas sensaciones encontradas de malestar. A la vez hubo una fuerza que generó eso, que fue que todas las organizaciones sociales y la juventud, las chicas y muchos muchachos de la Universidad Nacional de Cuyo se vinieron así en masa y organizaron ellos una caminata, una marcha, para las 5 de la tarde, y estábamos saliendo del juicio, no sé qué hora era, ponerle la 1, las 2 de la tarde. A las 5 estábamos en el kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza, empezando la marcha por el resultado que habían dado los jueces en el juicio por Soledad, ¿no? Lo habían declarado inocente a Mariano Luque. Pero bueno, estuvo esto, que el despertar social ante estos casos me parece que fue maravilloso. Asombro, estupor, bronca, son algunos de los adjetivos que recorren Mendoza. Hoy fuimos al juicio y presenciamos el fallo aberrante que hicieron los jueces Bermejo, Uriarte y Valerio. Lo que ha pasado hoy es gravísimo. Han dado un mensaje de impunidad. A las mujeres nos pueden matar, nos pueden secuestrar para las redes de trata, nos pueden desaparecer, que sus asesinos, sus cómplices van a ser absueltos. Sobre Johanna no tenemos ningún indicio. Imagínense si sobre Soledad teníamos los indicios telefónicos, una causa que estuvo parada 10 meses, un fiscal que no la investigó y que no se le hizo un jury. ¿En qué podemos confiar hoy con este fallo? Nada más que en la voluntad popular, en la construcción de ciudadanía, en la manifestación de las diferentes organizaciones y en la convocatoria a los medios que nos siguen y nos han acompañado. Y nada más, chicos, estamos pensando ya en mañana cómo seguir con esto. Entonces, hoy reafirmamos nuestra bronca, reafirmamos que queremos encontrar a Johanna, a Soledad y a Gisela, y reafirmamos sobre todo que somos las mujeres movilizadas, organizándonos en la calle, las que vamos a encontrar a las chicas, las que vamos a encontrar la verdad y las que vamos a conseguir justicia. Y porque no queremos ni una menos, y porque si vivas se las llevaron, vivas las queremos. Esto fue La Finca, capítulo 2. Buscando a Soledad. Producción general: Daniela Nievas, Juan Burba, Juan Pablo Berch, Román Solsona, Sofía Lobisek, Rodrigo Baigoria. En la voz de Soledad Olivera, Ruth Reynoso. Tengo 42 años, soy profe de teatro de Rivadavia y bueno, estamos tratando de hacer memoria. Entrevistamos a Silvia Minoli. Ocupé el cargo de directora titular de la Escuela 1182 Virgen del Rosario de 3 de Mayo, La Valle, provincia de Mendoza, justo en el momento donde desaparece nuestra alumna Johanna Chacón. Marcela Ten. Después, bueno, tuve la oportunidad de estar 3 años con ellas como maestra y bueno, y he podido vivir todo su proceso. Le conozco toda la historia. Rubén Antinori. Soy profe de teatro y en el 2012 empezamos un taller de teatro que se llamó Todos Tenemos Algo para Decir. Jorge Ávalo. Yo soy periodista, docente y editor del periódico El Despertador acá de La Valle. Romina Jiménez. Soy hermana de Soledad Olivera, la hermana menor, y vivo en 3 de mayo. Verónica Gordillo. Soy periodista de Unidiversidad, que es uno de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Claudia Péchere. Soy comunicadora social, docente e integrante orgullosamente desde hace 10 años de Cuestión de Mujeres. Verónica Viñoni. Tengo 50 años, cuando comenzamos la lucha tenía 40. Susana Díaz. Soy profe de inglés, pronta a jubilarme, parte de Cuestión de Mujeres. Fernando Peñalosa. Soy abogado, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el caso de Johanna y Soledad, desde la Secretaría de Derechos Humanos, trabajamos como querellantes en los dos casos. Eva Ramírez. Cuando cursaba en la tarde los primeros años, el transporte lo tomaba cerca de la 1 y cuarto, que me pasaban a buscar. Tenía que salir a la esquina de mi casa porque yo vivo pasando unas compuertas. Agradecimientos. Débora Candito, de la productora Raíces Ancestrales, Canal Acequia, Lucio Dreyer, Maca Monamú y La Dimensión Creativa. Michael Pereira y Juan Pablo Gallá, de Radio Comunitaria Cuyum. Esto fue La Finca, capítulo 2. Buscando a Soledad. Una producción de Radio Tierra Campesina y América Profunda. Muy pronto, La Finca. Capítulo 3. Buscando a Johanna y Soledad.